Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. Luis Eduardo Pereira, además de ser secretario general de la Intendencia Departamental de Maldonado, es el presidente de la Comisión Departamental del Partido Nacional aquí en Maldonado. Y lo hemos invitado para que nos visite aquí en los estudios y vamos a intentar separar la conversación en dos aspectos. Por un lado, lo funcional, que tiene que ver con su cargo de secretario general de la Intendencia Departamental de Maldonado, y después hablar un poco de esta actividad, que siempre es bueno hablar de la democracia, de la posibilidad de votar, hablar de que los jóvenes se entusiasmen y se acerquen a la política y piensen en su futuro, en definitiva, que piensen en ellos y que se tienen que hacer responsables de lo que hoy otros mayores se hacen responsables, lo que tiene que ver con las colectividades políticas y la responsabilidad de ocupar cargos de gobierno. Misión no fácil, sí, pero que en definitiva termina siendo una distinción para cualquier uruguayo que le puedan proponer o le puedan plantear la posibilidad de hacerse cargo justamente de hacer trabajos que en definitiva terminan siendo para la comunidad. Luis Eduardo, buen día. Buen día, Jorge, un gusto estar contigo y tu audiencia. ¿Cómo ha pasado? ¿Estás en unos días de licencia, de descanso? Es verdad, es verdad. Uh-huh. Matizándola. Viene bien. Sí. Viene bien. Haciendo siempre en el campo hay cosas para hacer, ¿no? Viene bien. Vos sabés que todas las veces anteriores que habías venido al programa, ¿sí?, hablábamos de los préstamos bancarios y hablábamos de la refinanciación y hablábamos de que se vote en la Junta la posibilidad de generar nuevos ingresos. Exacto. Y aquello era como una calcita interminable y siempre siendo, una rémora, ¿no? Como siempre siendo de atrás. Sí. Más o menos yo ya sabía lo que me ibas a decir cuando te preguntaba sobre ese tema, porque no había mucho para inventar. No. Y no quiero ni preguntarte cuántas millas acumuladas en viajes a Montevideo para mil reuniones, mil trámites. Pero felizmente se llevó a buen puerto. Bueno, ¿cómo es la sensación de una persona que pasó por esa experiencia el día de hoy, no teniendo que estar ocupado y preocupado por ese tema? Y bueno, se mira desde otra óptica, ¿no? Naturalmente con los mismos compromisos cuando uno integra un colectivo como es un gobierno. Uh-huh. Uno no actúa en solitario, ¿verdad? Pero naturalmente que esa responsabilidad hoy le cabe a otros, más jóvenes, de repente con más experiencia, porque se han criado en esa vicisitudes de siempre, del conseguir el dinero para llegar a fin de mes, ¿verdad? Uh-huh. Pero en el caso nuestro, ya desde el primer gobierno tuvimos con dificultades y en el segundo, profundizado, con 93 millones en contra, ¿no? Y eso naturalmente nos provocó un gran desgaste. Para resumirlo y no seguir hablando de esto, llegó a una solución que fue el fideicomiso, que va a permitir que las deudas contraídas con anterioridad se puedan licuar en 15 años. Y eso naturalmente da una tranquilidad indescriptible, ¿verdad? A mí me tocó un tema de salud también en medio de esto, porque claro. Es difícil sustraerse a los compromisos que un departamento tiene, y cuando además en paralelo tiene a 3.000 funcionarios que te golpean todos los 29 y hay que tener el dinero para pagar, y a veces no se tenía, honestamente. Y ahí es que donde había que hacer ingeniería entre todos, con los bancos que felizmente siempre nos respaldaron, siempre, empezando por el Banco de República, pero por los privados también, 5 o 6 bancos que siempre. La Intendencia, eso sí, a través de los gobiernos, distintos gobiernos, siempre ha tenido fama de buena pagadora, y eso creo que es algo, es un diferencial que tiene la Intendencia de Maldonado que no se puede perder y hay que cuidar y preservar entre todos, más allá de los gobiernos y a quien le toque. Pero creo que a la hora de hacerse cargo de las cuestiones que son de todos, juega a favor de quien le toque la responsabilidad de ese momento. Y a nosotros nos cupo en su momento, bueno, hacer frente a esto. Se hizo un trabajo excepcional por parte de todos y tuvo el acompañamiento de AFISA, del Banco de República, en fin, de los privados también, que obviamente cuando colocan dinero después quieren cobrar los intereses, ¿verdad? Entonces sabían que cuando el dinero ese en definitiva iba a llegar a la Intendencia de Maldonado, cuando tenía que cobrar los intereses iba a estar, y así fue, al punto de que bueno, el fideicomiso a 15 años se sacó sin grandes dificultades, con mucho trabajo de ingeniería, pero sin grandes dificultades a la hora de hacerlo efectivo. Y eso nos está permitiendo hoy trabajar con otra tranquilidad, ¿verdad? Teniendo los recaudos que hay que tener para el día a día, para el mes a mes, y sabiendo que no todo se va a ir en pagar intereses, sino en poder hacer obras, y es lo que está pasando. La gente lo está viendo. Bien. Voy a relatar una cronología, y si ves que me equivoco, te ayudo a que entre los dos más o menos contemos la historia brevemente. La tienes clara, tú porque estuviste y fuiste parte de eso. Bueno, en 1984 volvemos a la democracia. Sí. Asume Benito Stern. Es verdad. Ya los números allí de la dictadura no venían bien. No venían. Sí. No venían. Cuando Benito Stern termina el gobierno, uno de los problemas y distanciamientos con su suplente Daoí Jaurena es porque habían números que no le cerraban al pajarito Jaurena. Exactamente, así fue, ¿sí? Clarísimo. Bien. Después asumió Antía, asumió Burgueño, y por allí Alcorta nos sorprende a todos con un ajuste del 500% en la contribución inmobiliaria. Exactamente. Que uno solamente de decirlo le parece que no puede ser. Sí, escalofrío hoy, ¿sí? Mirado a la distancia. Claro. Pero ni que hablar que fue un antes y un después. Un antes y un después, sí. Pero más allá de eso, cuando termina el primer gobierno de Burgueño, donde Burgueño va a la reelección y con realmente una cantidad impresionante de votos, sí, sí. Realmente aquello sí, sí. Fue impresionante, sí, sí. Cuando va a volver a su cargo, en la conferencia de prensa de la Casa de la Cultura, dice: la situación económica de la intendencia no es preocupante, es desesperante. Quiso decir lo contrario y se equivocó. Sí, porque tenía superado. Esa es una anécdota que quedó. Sí. Tal cual. Pero, sí, claro, ya está demostrando que pese al 500% y toda la reformulación de la economía de la intendencia, fueron tantas las obras que se hicieron que hay deudas comprometidas que hay que pagarlas, ¿verdad? Sí, sinceramente. ¿Es así? Sí, claro. Jorge, un gobierno que se preside tal tendría que dar a fin del periodo 0-0. Porque quiere decir que lo que se generó se devolvió en obras o en lo que fuere al administrado, que es el que paga la fiesta, ¿verdad? Lo que pasa es que a veces la gente que está enfervorizada con hacer cosas, porque se viene con mucho rezago en muchos casos, pretende hacer tantas cosas que después ni con superávit se aguanta, porque las cosas hay que pagarlas. Además, a partir de Burgueño, básicamente, la intendencia asumió compromisos que eran de ministerios. Exactamente. Sí. Total. De obras públicas, de salud pública, de Ministerio del Interior. Bueno, Maldonado. De vivienda. ¿Qué sería si no se apoyara con lo que se apoya? Sin embargo, bueno, cuando uno hace casas, el Tribunal de Cuentas nos observa porque es improcedente. Claro, porque no corresponde a la función de las intendencias. Pero ¿qué pasaría si hoy deja de hacer todo eso la intendencia? La gente viviría bajo los árboles. Uh-huh. Y estaría la gente que viene de otros pagos con el derecho, porque no podemos ser xenófobos, sino que tenemos que de alguna manera paliarle sus necesidades porque no han encontrado en sus pagos la forma de realizarse con su familia. Y vienen acá. Y más acá que a veces los lugareños se enojan, y hay que darle alguna solución, porque la gente en el fondo son compatriotas que vienen acá antes de pegar el último salto e irse del país. Entonces digo, tenemos que tener un equilibrio entre los que nos enojamos y en lo que realmente les ofrecemos como solución, porque son seres humanos y necesitan de una mano solidaria. Y Maldonado ha sido una tierra de encuentro, eso es una tradición, y creo que va a seguir siendo como tiene que ser. Es una comarca que, más allá de que se está poblando de muchos extranjeros que están viniendo a radicarse acá, la gente que hemos sido criados de una manera no vamos a cambiar, porque somos solidarios y tratamos de vivir en entre todos. Más allá que la gente parece que, como tú alguna vez me decías, cada vez habla menos entre sí y no se cuenta sus cuitas, ¿no? Sí, como sí. Hacíamos antes cada esquina o en la plaza. La sobremesa está en vías de extinción. Exactamente. Ahora el tema de los celulares ha cambiado mucho la vida de la gente, las redes sociales, en fin, todo ese tipo de cosas hemos tenido que irnos acostumbrando. Uh-huh. Aunque sea ahí, ¿verdad? Yo claro. No lo utilizo, pero sé que existe. Bien, bien. Ahora, en base a todo esto y en base a tu experiencia y a la reformulación que la economía de la intendencia hoy plantea, y paralelamente con las nuevas demandas que se generan en un departamento que ya andamos claramente, vamos a saberlo en el censo, pero arriba de las 200.000 personas, es una cantidad de extranjeros que se van sumando día a día y que requieren también de calidad de servicio y de atención. Cada vez más. ¿La economía municipal va a quedar bien parada para hacer frente a un futuro tan demandante? ¿Qué dice? ¿Qué dice tu experiencia en ese sentido? Yo tengo mi impresión, pero naturalmente acá hay que preguntarle a los demás compañeros también, pero creo que vamos en ese camino. El hecho de que estos años nos permita desembarazarnos de la gran deuda, creo que nos va a permitir aggiornar, por lo menos en gran medida, el departamento, no solamente por las arterias que se están construyendo y los espacios públicos para que la gente tenga una vida placentera, digamos, sino para que la transitabilidad sea segura, ¿verdad? Porque son cosas en las que tenemos que pensar también. Nosotros estamos acostumbrados a andar a 20 o 30 en la ciudad y va a venir gente con otra con otra experiencia, andar a otras velocidades. Por eso tenemos que ser cada vez más seguros, poner lo que ponemos para que las arterias, la gente mayor y los niños puedan cruzar sin dificultad, y que la gente, se acostumbre a respetar las señales de tránsito para hacer una convivencia pacífica. En definitiva, tenemos la misma red vial con 4 veces más de vehículos. Exactamente. Que es cuando se reformuló en los años 90. Exactamente. Y con las calles, muchas de ellas angosta, porque eran una ciudad colonial, ¿verdad? Pero bueno, desde Punta del Este al mundo tenemos que ir con otra mirada y aggiornándonos cada vez más, porque en 15 o 20 años esto se va a transformar en una potencia de gente que ojalá, porque va a dar trabajo a la gente y va a dar oportunidades, pero tenemos que ir en el paso a paso y irnos acostumbrando a manejar las cosas con otra tranquilidad que antes, veíamos nada más que en verano, ¿verdad? En lo que queda de este periodo de gobierno, ¿cuáles te parece que son las cosas más saltables que se van a estar concretando? Y bueno, veníamos con un plan de trabajo muy tranquilo y sin prisa, pero sin pausa, y bueno, y pasaron catástrofes en el medio, ¿verdad? Uh-huh. La pandemia cambió los planes. Dos cosas que cambió los planes y nos trastocó. Fue el incendio del shopping y ahora lo del puente, ¿verdad? Uh-huh. Cosas que no estaban en nuestros planes y que le hemos tenido que hacer frente de alguna manera o de otra, porque se está ayudando a mucha gente también a salir de esta situación. Y en el caso del puente, bueno, ahí va a costar un dinero que lo hemos calculado por arriba a ojo buen cubero en más de 2,5 millones de dólares. Que no pensábamos gastarlo en eso, porque tenemos que hacer otras cosas, ¿no? Claro. O sea que algo vamos a tener que pensar que después que se le encuentre la solución provisoria o definitiva, también eso va a generar otras demandas. Exactamente, y además paralelamente está afectando a toda la gente que trabaja en la zona. Somos conscientes de eso, por eso es nuestra preocupación también, no solamente el puente materialmente en sí, sino lo que La repercusión que tiene en la vida de la gente y en el desarrollo de la propia zona que se nos viene la temporada, ¿verdad? Uh-huh. Y donde todos están esperanzados que las cosas mejoren un poco o salgan de sus deudas o de sus cosas. Y eso va desde el empresario más fuerte al más pequeño. En definitiva, la intendencia también sigue involucrada en esas cosas, aunque bueno, es del Ministerio de Obras Públicas, pero ¿qué sería si la intendencia no se metiera justamente también en eso? Por eso se han buscado ahora los elementos necesarios, como es los buenos técnicos, que de alguna manera van a lograr darnos un asesoramiento que nosotros no estábamos en condiciones de asumir, ¿no? La pandemia, de alguna forma... Bueno, eso ni que hablar, no hablé porque sacó, ya... sacó de foco la gestión. Sí. Y las prioridades pasaron a ser otras. Y es lógico que sea así. Y así fuera. Cuando viene saliendo de la pandemia, aparecen estos dos eventos que también, de alguna forma, distraen en lo que tiene que ver con lo planificado. No solamente distraen dinero, sino que además, psicológicamente y en la forma del ánimo de la gente... Y ocupan y preocupan. Ocupan y preocupan, claro, sin duda. Pero, todo el día. Bien, y con esta realidad, entonces, de lo previsto, de lo que estaba en la hoja de ruta, ¿qué te parece a ti que realmente va a dar el tiempo como para poder decir, bueno, pese a todo, pudimos lograr esto? Estamos razonablemente preparados o enfocados en generar todo lo que pudiéramos en menos tiempo de que nos teníamos permitido el sistema de gobierno, ¿verdad? Uh-huh. El tema de la pandemia sabíamos que nos dejaba un rezago en muchas cosas que nos iba a obligar a hacer en 3 años lo que teníamos que hacer en 5. Uh-huh. Eso lo sabía y lo teníamos claro. Lo que pasa que, bueno, cuando felizmente el gobierno y todo su equipo no dejó apagar del todo los motores, siempre algo quedó funcionando y rápidamente el Uruguay se repuso, y esta zona en particular que fue afectada tremendamente por el tema del turismo, ¿verdad? Pero no sabíamos de todos los elementos que iban a venir y que de alguna manera trastocaba a la zona, ¿verdad? Fue una cosa espeluznante, y que bueno, nos tiene preocupados, y ocupados naturalmente. Pero yo creo que vamos a llegar, por lo menos con la mayoría de las cosas diseñadas, porque se está trabajando en los espacios verdes, en la iluminación, claro. Uh-huh. En el día a día lo vemos. En el ayornar de las luminarias, que algunas de ellas estaban llegando a su límite de vida útil, porque habían sido puestas en otra época, las luminarias LED, arterias que se abrieron, paseos que se trataron de poner a la utilización de la gente, como es el placer, en fin, todas las mejoras que el departamento ha tenido y que de alguna manera necesitan también la contrapartida de tener, bueno, abro un nuevo espacio, pero tengo que darle los elementos necesarios para que la gente se siente, para que lo transite con seguridad, en fin, todos los elementos que de alguna manera hacen a la gestión de la intendencia. Y eso creo que lo estamos valorando y llevando muy de cerca para que, bueno, en el 2025 podamos haber visto que llegamos a un número superior de cuestiones que teníamos previstas, y bueno, nos quedarán cosas como siempre, porque siempre quedan cosas en un gobierno, pero la mayoría se debe haber cumplido. ¿Qué expectativas generan las zonas francas previstas en el departamento? Muchas. Ese ha sido otra de las cosas que nos ha tenido ocupado también. Lleva su tiempo, pero por suerte el gobierno lo entendió así y nos habilitó a que ocurriera, porque no, los gobiernos no son de abrir a veces la canilla para ese tipo de emprendimientos, ¿verdad? La zona franca. Felizmente a Maldonado se le asignaron tres, ¿verdad? La de World Trade Center de acá cerca, la de frente al centro de convenciones, uh-huh, al Jawel. Y la otra que va a ser para multimedio seguramente después ahí por el Bañario Buenos Aires. El Bañario Buenos Aires, uh-huh, exactamente. Entonces, bueno, se está trabajando en ello. Naturalmente, después que se consiguen los permisos, hay que encontrar los inversores, ¿verdad? Que de alguna manera hagan realidad. Eso lo gestiona, eso no se ocupa la intendencia. Eso, ¿no?, lo gestiona el gobierno nacional. Exactamente. Uh-huh. Es a través del gobierno nacional. No nos podemos meter. Sí, sí damos las facilidades y todo lo que esté a nuestro alcance para que eso se concrete, ¿verdad? Lo que sea caminería, lo que sea iluminaria, lo que se haga necesario para facilitar. Pero bueno, está en manos del gobierno nacional. Deudas hacia la intendencia. ¿Viene la ejecución de varios padrones? Sí, lamentablemente cuando se llegó, nosotros hasta ahora habíamos trabajado y habíamos recuperado muchísimo con el trabajo que ha venido haciendo la gente de Posada, ¿verdad? Sí. Primero se trabaja en la intendencia, como siempre, en forma extrajudicial, sin llegar a eso, buscando los consensos y los acuerdos necesarios, pero van a haber algunos padrones que, no han hecho frente a sus obligaciones de tantos años, y por lo menos algunos que son extranjeros, que visualizo al principio, se va a tomar la iniciativa de llevarlos a juicio, ¿verdad? ¿Cuál es el plan? Y el plan es que seguir, hay una fecha de inicio, una fecha de finalización, cantidad de padrones que se saben que están en la lista. Es cantidad de los más onerosos y los más rezagados en el tiempo que de alguna manera no han demostrado la voluntad de pago. Bueno, con eso no hay tutía. ¿Y qué, ¿no?, cantidad de propiedades estamos hablando? No estamos hablando de una gran cantidad, pero son unos cuantos millones, ¿verdad? Preferíamos que eso se laudara con soluciones consensuadas, ¿verdad? Dando todas las facilidades como ha sido la intendencia siempre. ¿150 padrones podemos estar hablando? Más o menos estamos hablando, sí. 120. ¿Son todos padrones que están edificados? ¿Puede haber padrones importantes que no están edificados? Algunos edificados, pero algunos también donde está frenando, porque han sido demasiado lo que han especulado con ellos y está frenando el crecimiento y hasta la limpieza de la zona, ¿verdad? Entonces la intendencia también se ha hecho cargo mucho tiempo de hacerle la limpieza y pasarle los costos a la contribución, pero después no la pagan. Seguro. Entonces estamos haciendo nosotros seguro las cosas que no debemos, pero además una cosa muy importante que es el tener que respetar al buen pagador. También. Porque si en un momento no se toman medidas de alguna manera, los contribuyentes que son cumplidores terminan siendo los hijos de la pavota, y no es así. Nosotros tenemos que respetarlos y en aras del equilibrio que debe haber, que ese dinero, bueno, vuelva a obras y no se le saque subiendo impuestos, que es lo que no se ha hecho. Para que las cosas se sigan realizando, no hay más remedio que ejecutar a esos que son especuladores natos, que no les interesa un ápice ni la limpieza ni la salubridad de la zona. Y eso es muy importante, mantenerlo a raya. Para redondear esta parte de la conversación, ¿sentís en lo personal la sensación de que la situación está dominada? Yo creo que sí. ¿Y por en qué lo condiciones menos, que te parece que va a terminar este periodo de gobierno? ¿Con qué? ¿En qué condiciones? Yo creo que va a terminar en condiciones mejor de lo que empezamos. Uh-huh. Yo no puedo catalogar ahora porque no tengo la bolita de cristal que va a ser especialísima por las cosas que han sucedido, pero que vamos a terminar ordenados y con la intendencia, digamos, en condiciones de ser, digamos, manejada por gente que va a llegar de repente y que no tiene la experiencia uh-huh. de gobierno que hay que tener, porque esto se hace en el fragor del día a día, ¿verdad? Pero cualquiera que le toque el gobierno va a encontrar una intendencia ordenada, ordenada en finanzas y ordenada en gente, porque la intendencia la va a encontrar con una carga más liviana, que no son 3.000 funcionarios, son muchos los que se han jubilado y no todos se han repuesto. Seguramente va a ser un tercio de ellos lo que después se utilicen para hacer el funcionamiento normal de la comuna. Pero digo, creo que va, por lo menos la pretensión del intendente Antía, que siempre nos ha puesto como hoja de ruta, son esas, ¿verdad? Dejar una intendencia formada de gente con recursos humanos de alguna manera que están en condiciones de llevar adelante las riendas de la intendencia. Y eso se ve en todas las áreas y, bueno, creo que afortunadamente así va a ser al final del periodo. Te voy a plantear un tema que ya hemos hablado contigo, uh-huh. ¿sí? Sí, claro. E inclusive te pido tu opinión no desde el cargo de secretario general, sino de un hombre de experiencia administrativa en lo público, ¿verdad? Hablaste, 300 empleados municipales se han jubilado. Sí. 300 empleados que cuando entraron, seguramente no sabían nada de la gestión municipal. Aprendieron, claro. Y que se fueron nosotros tampoco sabemos. Se fueron con un bagaje de conocimiento de preparación y de cursos tremendo. Sí, lo que a veces os preocupa es que se van demasiado pronto, porque ¿por qué no utilizarlos 5 años más? Digo utilizar en el buen sentido, ¿verdad? Digo, generar oportunidades que permitieran que ellos pudieran devolverle al Estado o al país lo que el país les ha dado. Trabajando, por ejemplo, 5 años más. Porque se hace también necesario enseñarle a los jóvenes. Es obligación. Y a veces se retiran. Es obligación el retiro de ellos, pero es obligación que se tengan que retirar con llegada. Pero lo que pasa es que a veces, como la ley se lo permite, llegan a los 60 y se pueden ir. Además, gente que ha trabajado de repente 40 años, gente que entró muy joven. Pero yo pregunto, también quieren disfrutar de la vida, es lógico. Y yo pregunto, ¿y no sería lógico que más allá de darles la chance de que se jubilen? Opcional. No, pero que se les dé la chance de que se jubilen, pero que después, contratados por la intendencia, queden lo que se pueda denominar como tutores que transfieran su conocimiento que se llevan para la casa. A eso me refiero. Sí. Claro, porque además son gente que está, muchísimos de ellos, yo hablo día a día. En una transición, claro. en los hechos, en los papeles, aunque a la de todos los días. Part-time, pero que pudieran volcar su experiencia, que es grandísima, para que los jóvenes que van a ingresar reciban eso también. Se vayan haciendo sus primeras armas en algo que requiere de mucha sensibilidad, porque un servicio público hay que tener mucha vocación también. No es venir a cumplir el horario y hacer, sino que hay que entender uh-huh. de que son funcionarios públicos y que se deben a la gente, que en definitiva es la que le paga el sueldo, no es el intendente de turno. Entonces a veces es inculcarle eso cuesta un poco, ¿verdad? Que no es un empleo común, sino que somos servidores públicos. Y eso a veces, por la ligereza de los tiempos, no se termina de comprender. Y que ellos llegaron al cargo para quedarse. Claro. hasta que se jubilen, si quieren. Y ustedes eventualmente van a ir y van a venir según los resultados electorales. Sin duda, ¿verdad? Sin duda. Pero ellos pero van a seguir estando Y yo le llamo el elenco estable. Claro, claro, sí, claro. Porque después de 5 años, si no cometieron ninguna tropelía, por decirlo de alguna manera, no tienen problemas, son inamovibles. ¿Vos te acordás cuando la intendencia llamaba aspirantes a anotarse para entrar y nadie se anotaba? Exacto. Exacto, no era atractivo. Porque es bueno que lo contemos, porque mucha gente que llegó al departamento no lo cree. Pero, claro, pero a mí me pasó, Jorge, yo trabajaba en asignaciones familiares, me fui a la actividad privada, porque pagaba mejores sueldos, por todo eso, y ahí tuvo que mejorar la intendencia mucho, para darle oportunidad, porque si no, no conseguían gente. Esa es la verdad. Sí. Todos trabajamos en la actividad privada. Mi señora se quedó, habíamos dado concurso juntos en el año 75, el año de la orientalidad. Y bueno, pasaba eso en la zona, que no se conseguía gente que pudiera acreditar, digamos, la idoneidad para hacer el servicio público, ¿no? Y volviendo al 500% de ajuste de la contribución inmobiliaria de Ricardo Alcorta, fue que en ese quinquenio, del 90 al 95, los empleados públicos pasaron a cobrar 3 veces más en dólares. Sí, señor. Y ahí fue donde todo el mundo, a partir de ahí, quiere ser empleado de la intendencia. Sí. Fue una cosa muy llamativa. Revolucionaria. ¿No? Sí. Revolucionaria además en la economía de una intendencia. Sí, también venía con sueldos muy rezagados, ¿no? También, sí. Por eso no se anotaba nadie. Claro. Exactamente. Y bueno, las cosas a veces demoran, pero la justicia llega también y era justo que los funcionarios ganaban lo necesario. Hacemos una pausa y hablamos de otras cosas después, dale. Frecuencia abierta. La tecnología a favor de la información. En Enjoy Punta del Este Casino Resort creemos que todas las comidas son dignas de disfrutar como un rey. Por eso te invitamos a deleitarte nuestras tardes de té en Las Brisas. Todos los días, a partir de las 17 horas, te esperamos para probar nuestra gran variedad de dulce, salado, cafetería y bebidas con una de las mejores vistas de Punta del Este. Tardes de té en Enjoy Punta del Este Casino Resort. Tu mejor apuesta. En Maldonado Fernando García, su mejor opción en remates. Facilitamos la compra de lo que busca y la venta de lo que ofrece. Visite nuestro sitio web www.fernandogarcia.com.uy. Sur Hacienda, el supermercado Tata Maldonado. Comodidad y seguridad al momento de realizar sus operaciones en Red Pagos. También le ofrece la compra-venta de moneda extranjera con una cotización preferencial. Más servicio, horario y comodidad. Con estacionamiento gratuito y vigilancia en pleno centro de Maldonado. Todo es más rápido y más fácil en Sur Hacienda, de supermercado Tata Maldonado. Estamos en www.surhacienda.com y también en Facebook. Frecuencia abierta. Damos vuelta a la página y ahora comenzamos a hablar con el presidente de la Comisión Departamental del Partido Nacional. Sí, que está de elecciones y elecciones juveniles. Exactamente, Jorge. ¿Qué expectativa genera para ustedes los integrantes de la comisión este tipo de actividades? Bueno, hay que empezar, por reconocer que hay un concepto en la política de que se habla mucho, pero no siempre se aplica, que es darle oportunidad a los jóvenes, ¿verdad? Nuestro partido ha hecho desde siempre esta expresión un mandamiento, pero no un mandamiento como aquellos que se conoce que están escritos en piedra. No impositivo. No, ahí está. Y ni en piedra. Viene del fondo de la historia un mandamiento que está hecho en arcilla, para que los jóvenes y quienes se incorporan a este partido de alguna manera lo vayan moldeando. Y eso es lo que está ocurriendo hoy, ¿verdad? Eso es lo que de alguna manera está generando que los jóvenes se acerquen y que, que en la militancia y en el participar de las costumbres e incluso de los errores, aprendan a una actividad que de alguna manera son pocos, y no quiero herir a nadie, por no decir los únicos, para no ofender, que tenemos esas instancias democratizadoras y participativas exclusivas para los jóvenes. Y eso creo que es muy importante. ¿Y se ha reflejado en el interés? Sin duda, Sin duda. Fíjate, Jorge, que empezamos con estos temas en el 2007, con 50.000 votantes en todo el país. A los 5 años se llegó a cubrir una votación de 60.000. A los 5 años siguientes, 67.000. Digo, eso da muestras de que ha habido una avidez por participar y por involucrarse en lo que es la democracia, que creo que ha sido muy sano para el partido, pero muy sano para el país también. Porque creo que eso marca una forma de expresarnos, que de alguna manera es muy importante. Y mantenemos la tradición democrática del país con ese comportamiento. Exactamente. Y el nuestro ha sido un país que esto viene, fíjate tú que nuestro partido va a cumplir, pues ya cumplió 186 años. O sea, del 1836 que andamos en estas cosas, con Oribe a la cabeza, diciendo cómo debe ser un país que se precie de democrático, de republicano, para que las formas de convivencia sean pacíficas y sean respetuosas. Y eso es lo que ha hecho el partido desde siempre. Nuestro partido nunca luchó por el poder, luchó por incorporar derechos a la gente. Eso es algo que tiene que la gente y los jóvenes tienen que mamarlo. Nosotros los revolucionarios de 1904 no luchábamos por generarle o ganarle el gobierno a Valle, luchábamos por los derechos, porque la gente tuviera una manera pacífica y de convivencia que hiciera grato vivir en este país. Y así fue a lo largo de la historia, ¿verdad? Entonces ahora, con los jóvenes trabajando muy fuertes para lograr la intervención de un colectivo que va a lograr 300 congresales en todo el país, del que van a salir 15 titulares que van a ser el Congreso de Jóvenes, de los que van a salir de ahí 2 que van a integrar el directorio del Partido Nacional, como acá en Maldonado, 2 también van a integrar la departamental. Y bueno, creo que eso se hace importante para ir haciendo las armas, como recién hablábamos, de que la gente joven se vaya integrando y vaya tomando responsabilidad. Haciendo algo parecido o paralelo a lo que hablábamos de la intendencia. Exactamente. Que quienes vengan tengan algún tutor que los ayude en el comienzo del camino. Es la vida, Jorge. Uh-huh. Los que ya peinamos canas tenemos que ser generosos y dar los espacios como nos pasó a nosotros. Antes creo que de repente se nos daban menos posibilidad. Por eso arrancó en el 2007 recién. Quienes éramos medio atrevidote de los 14 y 15 años ya andábamos metidos en los partidos, pero estábamos en el rincón. Ahora los jóvenes hablan, se sientan y en participan la mesa y están, se sientan en la mesa y de igual a igual, y como tiene que ser. Yo creo que en eso se ha avanzado muchísimo y creo que no podemos perderlo. Además, la política tiene que ser una actividad, yo por lo menos estoy convencido, a la que se pueda entrar y salir sin tocar el alma, digamos. Uno puede entrar y salir de la política sin que se pierdan valores y que se pierdan referencias de que nos enseñaron cuando éramos chicos. No, y salir con más conocimiento y aprendizaje. Con más conocimiento, pero además sin con honestidad. Digo, y bueno, por alguna razón, fuera laboral o lo que sea, se puede entrar y salir de la política sin que de alguna manera esté trastocada el alma de la persona. Y yo creo que eso es muy importante para que los jóvenes lo tomen como una actividad normal de servicio público, porque de eso se trata, y que a veces, bueno, también darle al país lo que el país nos ha dado, que es mucho, ¿no? Entonces eso creo que hace al Uruguay distinto a otros países. Y cuando lo vemos en la región, lo que ocurre, más nos alegramos de cómo nos han enseñado nuestros mayores. Bien, no quiero terminar esta charla sin hablar un poquito del futuro también, pero en lo político, del Partido Nacional en Maldonado, ya hablando de los mayores. De los adultos. No de los jóvenes, sí. Hay de todo. Se da una circunstancia en el Partido Nacional de paralelismo entre lo que va a suceder a nivel nacional, donde Luis Lacalle Pou no va a poder ser reelecto. Exacto. Y donde en el departamento de Maldonado, Riquetía no va a poder ser reelecto. Y eso genera, desde el punto de vista del comportamiento político de cualquier colectividad, sí, en sí. este caso del Partido Nacional, es también normal. una revolución, situación de que el tema se instale. Por eso me hace gracia cuando todavía le dice a la calle a los muchachos: aguanten hasta septiembre del 23, pero sueña el presidente. Bueno, y además que los que tenemos responsabilidad de gobierno tenemos que actuar así. Bueno, sí. Si no, pasamos en una fiesta electoral y no es así. Claro. Pero las dos cosas necesitan, sí, porque si se quiere, hay que ayornarlas, si se quiere seguir desarrollando un proyecto, sí, necesitas ir previendo también, ¿no? Hay que tratar de administrarlas, ¿verdad? Uh-huh. Que no se nos vayan de mambo y no se deje de hacer lo que hay que hacer. Claro. Porque los que estamos en un gobierno, eso significa administrar bien los tiempos. Exactamente, también, ¿no? Tenemos que de alguna manera enfocarnos por ahora en lo que es la gestión, porque no se pueden dejar de hacer las cosas para que la gente nos dio la confianza para que nos hiciéramos cargo. Uh-huh. Entonces digo, no porque ahora uno ve una posibilidad en otro lado, va a decir, larga para el costado la función y se dedica a otra cosa. Naturalmente eso pasa en todas las colectividades, digo, cuando se aproximan estos tiempos, son tiempos políticos, pero no electorales. Entonces, electoralizar el año para mí sería negativo, porque las disputas, perdón, al revés, la competencia trae disputas. Uh-huh. Y las disputas entre compañeros que están enfocados y que están siendo valorados por la gente con signos muy positivos, sería nocivo para nuestra colectividad y para el país también el enfocarnos de lleno todavía ya a la actividad política. Digo, se puede ir acompasando, reuniones existen, conversaciones existen, pero que no pase de determinados límites, porque el poder trabajar con compañeros en forma civilizada, digamos, tiene que ser algo a custodiar de parte nuestra, por lo menos de los mayores, para que los ánimos no se calden en algún momento y, bueno, cada cual empieza a marcar su perfilismo, como es normal, pero que en definitiva sigue, le sigue consecuencias a la actividad que viene bien o razonablemente bien, como para que después eso juegue en contra de la propia colectividad. Antía dijo que fue a la chacra, habló con Darío Pérez y le dijo: no te imagino ahora que te vas a jubilar de médico regando las plantitas acá en la chacra. Es verdad. ¿Sí? Sí, es verdad. ¿Y Luis Eduardo Pereira se va a ir al campo a regar las plantitas? No, Jorge. Yo a mi edad voy a cumplir casi 70, estoy bordeando ahí, nunca he sido mentiroso y menos ser ahora. El que abraza la política nunca la deja, ¿tá? Ahora, se puede ayudar desde muchos lados sin tener cargo y sin estar, digamos, en primera plana o en lugares de preponderancia. Se puede ayudar con la experiencia, se puede ayudar con el consejo, con el, de alguna manera apañar a los jóvenes cuando se ven desmoralizados por alguna situación. En fin, hay maneras de ayudar. Yo ahora estoy enfocado en la gestión, ¿verdad? Antía me ha dado nuevamente posibilidades, soy el suplente de él también, uh-huh, de trabajar después de una enfermedad que me tuvo bastante a maltraer. Por lo tanto, también tengo que cuidar mi forma de conducirme y mi biología, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, no me quiero apurar a cosas que de repente me encantarían, pero que de repente conviene dejárselo a alguno más joven. Bueno, pero volvemos también a lo del tutor. Eso es un ejemplo también, que con toda la experiencia que has tenido en la administración pública, sí, te lo lleves para tu casa y lo guardes en el ropero. No, porque sería también egoísta de mi parte. También puede haber una transición. Hay que ayudar. Planificada. Por eso digo yo... abracé la política a los 14 años, no la voy a dejar de un día para el otro. Uh-huh. Pero digo, uno tiene que ir acompasando los tiempos y lo que la salud le permita a uno para ir haciéndose el gusto en cosas que nos gusta, porque la política es un servicio público que yo creo que la más honesta en la democracia. Puede haber otras, pero yo no conozco otra como la política bien hecha, ¿verdad? La alta política, digo, uh-huh, yo. Y en el caso de Darío, que también ha venido a esto, si bien viene magullado porque fue ninguneado en su colectividad, es una persona que le puede dar mucho al departamento y viene a un partido donde entre todos creo que vamos a seguir tratando de seguir siendo gobierno para completar la obra seguramente no vamos a terminar en este quinquenio. Bueno, pero y entonces en esa elección que se viene, ¿te podemos imaginar al lado de Darío, compitiendo con Darío? Yo, ¿ninguna de las dos cosas? No, ¿dónde, bueno, ¿dónde te imaginas? Porque honestamente no me he hecho a la idea de eso, porque mi compromiso con Antía es terminar la gestión lo mejor posible, ¿verdad? Y él, yo sé que también va a seguir ayudando, y ustedes prontamente seguramente lo van a ver en algún momento transitando las calles de nuestra comarca o aledaño, tratando de ayudar, ¿verdad? Como siempre lo ha hecho. Yo no me siento comprometido con ninguna expresión política actual, porque estoy en actividad de gobierno. No tengo enconos con nadie, o sea que puedo estar en la vereda enfrente de un compañero y llevarme bien. Y si puedo acompañar y ayudar a otros, así lo haré. Digo, no me gratifico con mi vida personal. Me siento mejor ayudando a las mayorías y a lograr las mayorías para que esto pueda ser un fruto que Maldonado se merece. Así que allí donde si mi nombre sirve para consensuar en algún aspecto, bienvenido, pero no me estoy jugando mi personal, porque ya no estoy en edad. Y eso lo tengo claro. O sea que mi actividad será mucho menor, pero digo, bueno, siempre en pos de que la gente viva mejor, que es el cometido para el que estoy en política. Luis Eduardo Pereira, gracias por esta visita. Un placer, Jorge. Muy amable. Como siempre. Buena jornada. Igualmente. La conversación era con Luis Eduardo Pereira, el secretario general de la Intendencia Departamental de Maldonado y presidente de la Comisión Departamental del Partido Nacional. Lo escuchaste aquí en Frecuencia Abierta.